Colombia cuenta con una urgencia exclusiva 24/7, médicos especialistas y un tope de hasta 24 millones por accidente por beneficiario. Contrátalo o renuévalo hoy en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Si tienes un mini presupuesto, los mini precios de Pedidos Ya son lo que estabas esperando. Disfruta de tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2.500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de Pedidos Ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020, solo en locales adheridos y desde la Pedidos Ya. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En Salcobrand.cl comenzó Dermo Day, con despacho gratis a tu casa. 30% de descuento en todo Vichy, La Roche-Posay y CeraVe, desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril. Solo en Salcobrand.cl. Recuerda que también puedes comprar con retiro en farmacia. Salcobrand. Tu salud, mi salud, nuestra salud, la salud de todos. Enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile es tarea de todos, para el beneficio de todos. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marcelo, Marcelo. Una duda. Sí. Tengo un amigo que está en cuarentena total y él ha pedido estos permisos para ir a comprar, ¿ya? Y le dan 3 horas para ir a comprar. Pero él también quiere caminar. ¿Siente que está traicionando al permiso si es que en el camino hacia el lugar donde va a comprar, además camina y pasea? ¿Es así? ¿Se debe sentir mal? Sí, se debe sentir mal. Okay. Sí. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02 y la temperatura no cruzó los 30 grados como prometieron en la mañana, Marcelo Comparini, ¿eh? Curioso. Ah, no, ¿cuánto fue? ¿Cuánto 29, fue? 28 por ahí. Por suerte. Que se sepa. Y aquí está con nosotros desde su casa, desde su hogar, desde su departamento céntrico, el gran Miguel Guerra Aldana. ¿Cómo estás, Miguel Iván? Muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mira, aquí estamos, bien, acuartelado. Acuartelado. Sí. Sí. Sí, y viendo, sí, siendo como espectadores de el espectáculo que están dando. Las autoridades, los políticos, y así. Oye, un día muy, muy movidito. Mucha contingencia. ¿Sacaron su permiso de circulación, supongo, no? No, yo no. Hace 2 años que no saco. Estaba justo haciendo eso y me llegó el aviso de que habían solucionado el problema y que no va a haber multa, no hay problema con los seguros y que uno tiene que quedarse tranquilo. ¿Pero muy tranquilo, claro, o tranquilo? Tranquilo. Es que había gente hoy día, oye, había gente en la fila que entrevistaban en matinales y en todo esto, que a pesar de decirle, después de que ya se supo que Piñera había lanzado este veto y toda esta cuestión, como, oiga, ¿usted se va a ir para la casa? No, pues yo me quedo acá. Pero si ya no se puede, se puede pagar en 2 cuotas, no va a haber multa, no. Era igual que Twitter, o sea, no importa el hecho, importa lo que tú creís nomás, da lo sí, mismo. Yo me quedo acá, weón, y me malacuea nomás. Es curioso lo que dice Marcos. Todo esto, bueno, a propósito del video que filtró ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, donde decía que esta ley que se había aprobado el viernes 27 tenía una letra chica. Uno dice, mucho más que una letra chica, porque en rigor lo que facultaba esta ley era simplemente que no iba a haber conflicto con que tú pudieses estar con tu auto circulando sin el permiso de circulación. Pero era solamente eso. Eso no te eximía de otras cosas como, por ejemplo, el hecho de poder pagar el permiso en dos cuotas, o que eventualmente iba a tener que pagar una multa e intereses por el retraso que eso generaba. Y por eso hoy día tuvo que salir el presidente a hablar que él había mandado un veto presidencial a este proyecto, que era con suma urgencia de discusión inmediata, y obviamente la Cámara de Diputados hizo la pega y por unanimidad lo aprobó. Pasa al Senado, que debería ocurrir lo mismo, pero ahí es donde nuevamente se vuelven a enfrentar polos que están como separados hace mucho tiempo. Leí un tuit hace poquito del senador Jaime Quintana, que él decía, claro, que esto probablemente lo sabían desde hace mucho tiempo y que Piñera lo estaba haciendo a propósito como para él en el fondo verse como el salvador de este conflicto y dejando mal a la Cámara de Diputados. Por otro lado, también lo que decía Marco, porque en el fondo la gente no era solamente que pensaba lo que ellos querían pensar, es como, bueno, si ya lo hicieron mal, ¿quién me garantiza que porque hay un veto presidencial lo van a aprobar? Yo me voy a quedar acá. Y imagínate el caos que se generó durante la mañana en varias comunas donde la fila era eterna, gente que no estaba cumpliendo con las normas sanitarias básicas de usar la mascarilla, el distanciamiento social y claro. Pero te digo una cosa, Miguel, sí. A propósito, sí. Sí, de lo que dice Quintana y lo que dice la gente en la fila, yo creo que a este proyecto uno en realidad aquí solo tiene que como elucubrar, ¿no? Aquí no hay letra chica en el sentido de las veces que nos hemos visto de proyectos donde en forma voluntaria hay una ley o hay una reglamentación o hay una, qué sé yo, algún acuerdo donde hay efectivamente en el contrato una letra chica que alguien puso voluntariamente para hacerte pisar el palito. Yo de verdad creo que aquí hay solo mala gestión y poca improvisación, dices tú. Es claro, la ley en el, o sea, yo creo que aquí el que está mostrando la cola más es Quintana y la Cámara de Diputados, que dijeron, ya, salgamos, saquemos esta ley, y no se preocuparon. Ahora, de esas, pero según lo que dice el diputado Vidal hoy día, lo dijo en un matinal, el proyecto lo presenta el Ejecutivo, no lo presenta el Congreso, le hicieron las indicaciones, y a pesar de que Piñera no hizo caso de esto, esa es la defensa que hace Vidal, no la hago yo. Y por otro lado, los alcaldes se quedaron muti todo el rato porque se quedaban con ese porcentaje. Eso es lo que se les acusa, es que se quedaban con las multas y se quedaban con ese interés, lo que me parece una pequeñez. No creo que todos los alcaldes tengan esa, pero el problema es que entre medio de todas estas cuestiones salió mucha gente a sacar su permiso de circulación, rompiendo su cuarentena y multiplicando el contagio. Entonces es una estupidez por donde lo mires, ¿eh? Incluso Amaro golpeó la mesa hoy día, habló fuerte, ¿ah? ¿Eh? Sí, que se sepa. Claro. Yo creo que todo está mal hecho. Yo lo único que soy más bien bien intencionado de que aquí es solo errores que se van juntando y no, con la excepción tal vez de el mundo alcaldicio que me esperaron hasta el último día para salir con el aviso cuando ya era como demasiado tarde. O sea, si Matei no habla, aquí no cachamos nada. Pero yo creo que eso lo se me hubiera dado cuenta mucho antes. Ahora, pero el punto es que ahora la gente puede quedarse tranquila, ¿no? Se supone de que ya no va a haber ni cobro de intereses, ni problemas con las aseguradoras, ni la imposibilidad de pagarlo en dos cuotas. Sí. Ahora, yo coincido un poco con lo que dice Marcelo, que probablemente esto no fue mala leche a propósito, sino negligencia, por decirlo con todas sus letras. Exacto. Pero también se suma lo que pasó con el proceso de adquirir la clave única. ¿Se acuerdan? Que también la gente se volvió loca, fue, vamos a ir al registro civil, y cuando ya estaba la gente agolpada en todas partes, fue como, no, tranquilo, si lo pueden hacer desde su casa. Bueno, ahora en buenas también cuentas... También es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Pero yo creo que en un caso ahora, fue... ¿Sí? No, dale. Sí. No, termina la idea. No, lo que digo, en un caso la culpa fue... Yo esto de que la idea nació en Sebastián Piñera, los diputados la hicieron y después la aprobaron, Yo creo que el mal trabajo estuvo en la Cámara de Diputados en este caso, y en el caso de la clave única estuvo obviamente solo en el gobierno. Sí, bueno, en buenas lo dejamos ahora, así, ¿eh? Sí, no, pero para que la gente lo tenga claro, el que no sabía, ahora con este veto que ya fue aprobado en las distintas cámaras, deberá pagarse antes del 30 de junio y la segunda cuota antes del 31 de agosto. O sea, hay tiempo. Pero hay un detalle aún que está como que quedó un poco en el limbo. Porque ya, el auto de Marco. Sí, el auto de Marco quedó fuera de esto. Claro. Cuando uno paga el permiso de circulación, también paga algo que se llama el SOAP, que es el seguro obligatorio de accidentes personales. ¿Y lo eso no es aquello? Ese lo saqué. No, ese hay plazo solamente para hoy. Ojo, eventualmente sí, cuando uno en junio y en agosto va a sacar el permiso de circulación, no va a ser obligatorio portar este seguro, pero eso solo lo pueden hacer hasta hoy. Y si eventualmente ustedes tienen algún tipo de accidente que involucre este seguro, no va a ser efectivo, a menos que tenga un seguro complementario, que eso ya son de adquisición particular. Claro, y porque ese detalle no está muy aclarado. No, ese seguro se vence hoy día. Se ve su idea, es decir, habrían tenido que extender la vigencia de ese seguro. Ahora, ese seguro, felizmente no es grandes cantidades, son 4 lucas, 5 lucas, dependiendo de la compañía. Pero claro, ese hay que sacarlo hoy día, pero fácil de sacar, ¿eh? Hay millones, y además tú sabes que ese seguro, si tú lo sacas en ciertas fundaciones, además ayudas a esa fundación. Yo lo hice con la Fundación La Rosa, estoy dando el dato nomás. Ah, muy bien, con bomberos también se puede hacer. Sí, no, con montones de apaga ese incendio. Perdón. Bueno, ¿terminamos el tema o continuamos? Sí, vamos a una canción. Extendamos la vigencia de una canción. Mira, Kiss, que vuelve en el 2021, ¿o no? No, a finales de este año. Noviembre. Entonces, escúchalo. Noviembre. I was made for loving you, baby. Esta es la canción en que trataron de hacer como onda disco estos gallos. Yes. Oye, es la mejor canción de Kiss lejos. Bueno. You were Bueno, queridos amigos, son las 6 con 15 minutos, ¿eh? Es una canción bien curiosa de Kiss, hay que decirlo. 16 minutos ahora. Bueno, oye, la gente está confundida con la foto que subió la radio. Sí. Es un peluche que tengo yo. Sí, así sí, le dicen ahora. Sí. Sí. Ese chupino que tiene ahí, Marcelo. Es tu perro. Cualquier parte de tu cuerpo podría ser, ¿ah? ¿Eh? Es curioso el homenaje que has hecho, ¿eh? Ya, ¿qué por más pasó Dios el día de hoy? Muchachos, de nuestra subsección no estamos cachando nada. No sé si se informaron de la comunicación que entregó hoy la Superintendencia de Salud. A propósito de que Paula Daza, Sapres, sí, de que Seis y Sapres subirán sus planes. ¿Qué les parece? La Superintendencia, perdona que te diga, ¿es la Superintendencia de Salud o la Superintendencia de ISAPRES? No, la Superintendencia fue la que informó, la de Salud. Pero obviamente, claro, es la Superintendencia de ISAPRES la que está a cargo del ramo. Y eso es lo primero que es súper raro, pero cuando les preguntan, bueno, primero convengamos que son seis, como decía, Colmena, Vida 3, Van Médica, Nueva Más Vida, Cruz Blanca y Con Salud, que van a subir entre algunas 4%, ¿hay más? Otras 4,9. Sí, hay sí, más. Hay decir, que son... ¿Qué son? Sí, dale. ¿Qué son? Informa, ¿qué? Mira la frase. Que me llega con delay. Hay otras sí, que habla, estamos conversando. Que se les denomina ISAPRES cerradas. Ah, ya, que no escuchan a nadie. Ya. Claro, ahí... que van a reajustar también sus precios menor, que en el caso de las cerradas no aplicarán alzas como la Fundación y Cruz del Norte. ¿Las conocen? ¿Fundación y Cruz del Norte? ¡Buena! Claro, buena, súper buena. Sí. Esa es de los hermanos Stark. Yo creo que, claro, que la del Norte, no sé, estoy seguro, pero yo creo que es del Norte, fíjate. Pero no estoy completamente seguro. Y esto porque son estas compañías que tienen control, o que no pueden tener sus precios absolutamente libres, pero sí presentan un... ¿Cómo funciona esto de los aumentos en la ISAPRE? Porque todos los productos suben de precio, pero ¿por qué en este caso causan conmoción? Sí, lo que pasa es que ellos, al ser como entidades privadas, ellos tienen una autorregulación, y tienen una forma de nivelar sus precios año a año, depende de cómo van subiendo los distintos índices, cómo en el fondo se va regulando el mercado. Entonces, no hay mucha regulación al respecto. Lo que dicen, por lo menos, que los cotizantes tienen la opción de reclamar ante los tribunales de justicia y, claro, mediante presentando un recurso de protección, que puede ser muy engorroso a priori, pero que cuando entra la Superintendencia de Pensiones, como que en el fondo es como el ente regulador de esto, dice que como no hay regulación al respecto, tienen que ponerse de acuerdo entre ellas, entre las seis, y decir como ya, vamos a echar pie atrás de esto o vamos a mantener esta idea de subir los planes. Solamente Colmena estuvo dispuesta a no hacerlo, y como las demás mantuvieron su idea, se mantiene así, no cambia nada. Es que de verdad yo no entiendo cómo funciona el mercado de las ISAPRES, porque estas son compañías que compiten entre sí y que tratan de captar la mayor cantidad de clientes. ¿Por qué se está poner de acuerdo quién sube y quién no sube? Si alguien porque no quiere regulado, subir, no sube. Está regulado por la Superintendencia ISAPRES, Marcelo, esto. ¿Eh? Ya por eso. A eso es lo que me refiero, en que no entiendo cómo funciona este mercado, porque si es que tienen que ponerse de acuerdo, es como obligarlos a que hagan un cartel de precios. ¿Por qué no dejan que compitan? Sí. El que quiere sube y el que mantiene, y la gente se va a cambiar sola a la que no sube los precios. Exacto. Bueno, pero es que no se trata de eso, pues, Marcelo, se trata también de la prestación que te da, porque puedes tener un plan barato pero que sea muy bueno, un plan caro que sea pésimo, si es la cobertura el tema acá. El asunto es que no estamos acá en un concurso de simpatía, hay un sistema que está regulando, como tú dices, y finalmente suben los precios no porque demonicemos o caricaturicemos solo a la ISAPRES todo el rato, sino que se permite que eso pase. Ahora, el problema yo creo que es más bien de comunicación, porque esto pasa todos los años y todos los años queda el escobo y todos los años nos quejamos. El problema es que pase justo cuando estamos en una crisis sanitaria. Entonces, cuando te pasa eso, obviamente hay malo y más malo y más malo que malo, y va a ser un problema para las agencias de comunicación y para las gerencias de comunicación de cada una de las ISAPRES tratar de salvar su imagen. Pero el problema es el sistema, claro. Y el problema, no sé lo que se le reclama, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el otro sistema, el que tiene la mayor parte de los chilenos, que es 80%, FONASA, no es muy bueno, porque si no, la gente se iría en manada ante cada uno de estos anuncios a FONASA. Pero como no es muy bueno, la gente está obligada a hacer el esfuerzo y adaptarse a los precios que hay en estos otros. Es que una cosa es la plata y la otra cosa tiene que ver con que cuando te pasas al sistema público, el tema es la espera y el tiempo y la calidad. Sí, o sea, por eso, el servicio. Tienes que estar 4 años para que te operen una cadera, mientras si tenés plata, te operáis mañana. Ese es básicamente el tema. Exacto. Claro, estoy contigo. Si fuese mejor ese sistema, funcionaría mucho mejor este mercado y las ISAPRES tendrían que competir mejor. Ahora, probablemente la ISAPRES, su justificación va a ser que todos sus insumos, es decir, el costo de los doctores, de las clínicas, de los hospitales, de los parches curitas, del metapío, todo eso ha subido. Y que por eso tienen que subir los planes. Eso. Oye, Marcelo, el otro día fui a comprar metapío a la farmacia. ¿Con ese nombre? Y me acordaba Mertolate, le dije, me tapío, me quedo mirando, era un millennial así como Miguel Iván, me quedo mirando como diciendo, perdona, pero esta es una farmacia verdadera, si usted quiere ir a una homeopatía, le dije, si no es homeopatía, hombre, si es un remedio, búsquelo, y no le aparecía, pues y el millennial me miraba con una cara como diciendo, abuelito, ¿qué le tenía el dicho, le tenía el dicho golpeando la mesa. Esto se va a saber. Se va a saber, esto, se tiene que saber. Tiene que saber. Los jaujarana, qué ritmo que tenían, ¿eh? Bueno, vamos. Oye, entonces está el descalabro con el aumento de precios de la ISAPRES. Así es. Así es. Otro más. Otro flanco más. A ver, ¿tenía alguna noticia o te liquidamos con canción? Una noticia que puede ser muy útil para la gente que, bueno, ahora son 6 comunas las que van a estar en cuarentena. Se bajó la comuna de Independencia. Oye, esto gracias a Marco. Y Marco hoy día en la mañana hizo ver de que tenía mucho menos contagiados que otras que estaban sin esta cuestión y le hicieron caso, sí, y la sacaron. Como por ejemplo Marco. De nada, toda la gente de Independencia me lo deben, ¿eh? Me lo deben. Sí. Ahora, ahí salió todo tipo de teorías de que tenían más hospitales, de que era corredor sanitario, de un montón de cuestiones que nunca fue validado por nadie, sino son opiniones. ¿No? Pero por favor, Miguel Iván. Lo que anuncian es que se había controlado un poco también el foco de infección. Bueno, pero las 6 comunas que sigan en esta cuarentena obligatoria se había vuelto un poco muy poco controlable y realmente que la gente ejerciera la cuarentena con esto a propósito de los salvoconductos o estos permisos que se daban para cosas que obviamente eran de primera necesidad. Al final, uno, si ustedes se pueden dar cuenta, uno podía sacar los permisos que quisiera al día, porque no iban asociados al RUT, sino al tipo de permiso que usted solicitaba. Si yo en el día quería un permiso para pasear al perro, otro porque quería ir al doctor y otro porque quería ir al supermercado, en rigor podía tener 3 permisos al día. Y esta fue una situación que advirtió la Subsecretaría de la Prevención del Delito, por eso la encargada, Catherine Martorell. Sí, salió a aclarar esta situación que van a ejercer cambios que deberían estar entre, a más tardar el jueves, decía ella, cambios a la plataforma comisaría virtual y desde ahora en adelante uno va a poder pedir solamente 2 permisos por semana. Y ojo, ¿esto cómo se va a controlar? Porque ahora va a ser mediante el RUT, no mediante el tipo de permiso que usted está solicitando. Así que hay que estar atento para aquel que en el fondo había menoscabado un poco esta idea de la... Pero perdona, ¿y el pasear el perro? ¿Y pasear el perro es semanal también? ¿Te encargo la cantidad de...? 2 veces por semana. Oh, pero ¿cómo vaya a sacar el perro 2 veces por semana? Es ridículo. Pero cuando le preguntaban sobre este tema, decía, bueno, sabemos que es una situación compleja, pero estamos en una epidemia. No hay mucho que se pueda... Alerta de improvisación número 3460. Puedes ir al doctor con el perro o a comprar con el perro. Bueno, menos mal que aquí yo tengo varios RUT falsos acá que puedo ocupar, ¿eh? Menos mal. ¿Por qué mencionaste a Colina? Un multi-RUT. Miguel, ¿por qué mencionaste a Colina? Me quedé preocupado. ¿Colina es la próxima comuna que va a ser...? No, lo mencioné como por ejemplo que daban el ejemplo de Colina y día los alcaldes cuando hablaban que Colina siempre, desde que se concretó el primer infectado en Chile por coronavirus, siempre tuvo más infectados contagiado, en Independencia, infectados, y nunca contagiado, hombre, si no es una infección. sí, que sean, que portaban el COVID-19 y nunca estuvo considerado ni siquiera que estuviera en cuarentena, versus Independencia, que siempre presentó la mitad de contagio a nivel comunal. Entonces, ¿cuál era el criterio para establecer quiénes sí tenían que hacer cuarentena total y quién no? Está raro todavía. Ya, perfecto. Por eso era el ejemplo de Colina. Ya, perfecto. Ok, muy bien, Miguel. Para mi amigo y Colina. ¿Estamos listos entonces? Mira, Manolito se mantiene en silencio, no creo. Ah, oye, no, pero, mira, aquí escribió. Pero Miguel, tú tienes que darle ritmo. Sin canción, sin dice canción, Manolito. Sin canción, y le pone, puso símbolos de exclamación. Sin canción, sin signo canción, exclamación. ¿Y cuánto queda, enojado, Manolo? ¿Cuánto queda, Manolo? ¿Queda un minuto? Vamos a dar la última información que estaba ayer interesado Marcelo, y que tenía que ver a este proyecto para la protección del empleo. Ayer, mientras hacíamos el programa, estaba dando la última indicación en la comisión mixta para pasar al Senado nuevamente. Ustedes saben, siguiendo este trámite legislativo, finalmente el Senado aprobó este proyecto y debería, perdonando el coloquio, cocinarse durante la jornada de esta tarde. Estuvieron los senadores 10 horas en la mañana de hoy, 10 horas viendo todas las indicaciones que le van a hacer a este proyecto protección al empleo, que básicamente, ¿de qué se trata? Lo que quiere es cuidar no solamente al trabajador, sino también al empleador. Entonces establece plazos en el cual hay una especie que se pueden desvincular el trabajador del empleado, pero ese sueldo se parcha con el seguro de cesantía. Entonces te establezco como, mira, yo no te puedo pagar de aquí a 3 meses, estos 3 meses el sueldo te lo va a complementar el seguro de cesantía, y cuando pase esta epidemia, esta pandemia, el vínculo laboral vuelve a concretarse nuevamente, pero eso queda establecido a nivel legal, y esto obviamente opera para todos los trabajadores que tengan contrato, porque esa es la forma de regular todo. Muy bien, qué bueno que se pusieron de acuerdo y se solucionó este problema. Gracias, Miguel, ahora sí. Bueno, Miguel, ha sido un agrado tenerte, ¿eh?, como siempre. Bueno, sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva aplicación de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejora tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play. Play. Marcelo. Casi se destruyó mi audífono en el Play. Ah, en serio. Pero estamos. Dale nomás. Está bien. Oye, vamos a una pausa. No, pero ¿cómo? Ah, ahí vamos. Ah, eso era. No hay más. Perfecto. No, sí. No, vamos, no, sí, está bien. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Hace más de 140 años, en la época en que los hermanos White hacían su primer vuelo, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal. Expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. ¿Quieres saber qué es nuevo? Lo nuevo es hacer muchos más trámites en el sitio de afpmodelo.cl, porque ahora puedes hacer cosas que antes solo se hacían en la sucursal. No salgas de tu casa y haz todos los trámites que tengas que hacer desde nuestro sitio web. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora sigue escuchando ese rock and roll que tanto te gusta. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es, pide tus menús favoritos a solo $2,500. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En Salcobrand.cl comenzó Dermo Day, con despacho gratis a tu casa. 30% de descuento en todo Vichy, La Roche-Posay y CeraVe, desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril. Solo en Salcobrand.cl. Recuerda que también puedes comprar con retiro en farmacia. Salcobrand. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Bueno, Marcelo. Bien. Con estamos 32 minutos ya, fíjate. Oye, tengo dos datos buenos para actividades en la casa o cosas que ver en la casa durante este periodo. ¿Ya? Y el primero tiene que ver especialmente para las familias que tienen niños. El MIM, el Museo Interactivo Mirador, acaba de anunciar que va a abrir a partir del 1 de abril su museo virtual MIM en casa. ¿En qué consiste? En el fondo van a poner en línea un montón de actividades para que los niños hagan en la casa que tienen que ver con su material para apoyar el proceso de aprendizaje, para, qué sé yo, un montón de cosas. Entre otros, cada semana van a ir proponiendo, por ejemplo, un desafío a los seguidores de las cuentas de las redes sociales. Y va a un reto para que ellos investiguen y puedan, por ejemplo, hacer burbujas solo con agua y jabón. Muy bonito para que en las ¿burbujas casas... ¿Burbujas de amor? ¿Nunca escuchaste Juan Luis Guerra? Burbujas de amor en tu pecera. Es una metáfora la de Guerra, tú sabes a qué se refiere. Sabía. No era literal. ¿Cuál es la pecera? No, es una metáfora. La pecera es, y tú sabes, el pez es el que viene. La pecera, el pez y la pecera. Es raro eso porque el pez vive dentro de la pecera. ¿Es un regreso al útero, entonces? Tú lo estás diciendo. ¿Qué simboliza? Qué curioso, sí. Bueno, pero volviendo al mismo. Mejor metáfora. Va a haber conferencias vía streaming con científicos que van a hablar de variados temas. Además van a responderle preguntas del público. Los niños pueden preguntarle a los profesionales del MIM en materias como astronomía, física, arte, ciencia. Y además va a haber material educativo que ahora va a estar a disposición de toda la gente para que lo almacenen en sus computadores. Por ejemplo, el libro Mirador, Cielo y Tierra, cuentos 3D sobre energías renovables. Bueno, métanse ahí al MIM y van a encontrar un montón de actividades para que sus hijos aprendan y lo pasen bien. Y mira esto otro, a ti te va a gustar. A ver, Pixar, me gusta. Esto a nivel global. Pixar acaba de lanzar un proyecto que se llama Pixar in a Box. Pixar en una caja, que es una herramienta para conocer técnicas de animación, disponible ahora también en español, y que te va enseñando cómo hacer animaciones. ¿Qué pasó? Oh, mira, qué bueno. Con distintos, por ejemplo, efectos, modelado de ambiente, modelado de personaje, escenarios, algunas de las opciones que se pueden acceder y ir aprendiendo cómo hacer. En el fondo, todavía están contando sus secretos. ¿Qué me decís? Oye, pero qué espectacular, Marcelo. Podría irnos tan bien como ellos y ganar millones de dólares. Y nosotros Pixar, entretenernos. Pixar in a Box, así se llama. Yeah. Por si quieres. Mira qué bonito. No, fantástico. Y para terminar, esto del mundo este del periplo, arte. ¿De qué hacer la extensión en la casa? Y esto es increíble. El cantante famoso en los 80 con canciones. Bueno, con la canción, la verdad. Filo Contigo. Miguelo, que su nombre es Miguel Esbir, ayer le cantó a sus vecinos desde la terraza. ¡Qué pena más grande, Marcelo! Nos está yendo mal, pero podemos estar aún peor. ¿Y cantó esta? Mira. No. Ahí está, ahí está. Qué pena, güey. ¿Sabes qué buena esa canción? Mira, mira ese. Es una escala para arriba, para abajo. Tun, tun. Y hay movimiento pélvico. Qué mala onda se te ha metido. Dices que no pasa nada conmigo. Y yo. No, yo. Sueño, sueño, yo. Sueño contigo. Sueño, sueño, sueño contigo. Qué letra. Y yo, sueño, yo. Sueño, sueño contigo. Lo peor es que cantaba Viña entero esto. Bueno, esta me imagino a pura guitarra. No debe ser fácil recrear el ritmo de esta canción a pura guitarra. Yo me hubiera tirado por el balcón, Marcelo. Yo no sé qué canción cantó después. Pero que tenía otra, ¿no? Ah, no, esa es La Luna Llena. Es de Miguel Piñera. Yo me había confundido. Oye, ¿podéis sacar la canción? Vino contigo. Mira. No. Pasa nada. Filo contigo. No. No. Pasa nada. Qué terrible este momento. Yo prefiero un perro ladrando toda la noche. Una alarma prendida en un auto. Una cosa así. Pero bueno, esta no va a ser la radio que humille a un cantante nacional, ¿eh? Para además, nada. Tú no vives cerca porque no lo escuchaste, así que no te afecta. Bueno, yo vivo en un búnker también, sí, ese es mi problema. Sí. Vamos con una canción de verdad. Perdona, una canción. A ver. Ah, esta es buena, ¿eh? Pues sí, serio. De sus primeros álbumes, ¿eh? Esto es Sobredosis de Televisión. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Marcelo, eh? Sí, así está. ¿Escuchemos? Un, dos, tres, cuatro. Falta. Ahora hay una guitarra. Ahora. We'll be right back. Que ni la ni ni na na na. Oye, estoy viendo una noticia de ahora que no tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero que es viene impactante. Yo sé que en Estados Unidos, y yo creo que en Europa también, hay muchas personas que con el auge del Airbnb y del turismo, por supuesto, lo que hicieron es transformarse en super hosts, en super... ¿cómo se llama? Anfitriones. Super anfitriones, eso, y compraron 10, 20, 30 propiedades para transformarlas en Airbnb. Y pidieron, por supuesto, un crédito para eso, y ahora están en cero. Y van a quebrar y van a tener que perder sus propiedades porque no van a poder pagar toda esa inversión. Es como la crisis del 2008 otra vez para los norteamericanos. Oh. En 2-3 meses se van de espaldas los loros todos. Bueno, pocha, qué pena más grande, oye, por ello. Bueno, tendremos lugares más baratos para veranear, tal vez, no sé. O para comprarse, comprarse un departamentito. ¿Qué tal? Sería bueno. ¿Qué me iba a decir? Oye, no, es que estoy viendo una noticia que apareció de un señor, un jugador de fútbol que se llama Jack Grealish, que es capitán y la figura del Aston Villa, el equipo inglés de la Premier League. Unos minutos emitió una serie de videos, todos los líderes de la Premier League y en especial de este equipo, los capitanes y todo, pidiéndole a la gente que se quedara en casa. Pero Jack Grealish salió a una fiesta. Salió a una fiesta, tiene 24 años, y salió con pantufla y equipo como deportivo. Por si acaso lo paraban, él decía que iba a otra cosa. Y iba medio cufifo, y con la pantufla se le enredó la pata en el pedal y chocó. La cuestión es que llegó la autoridad y no fue un asunto grave, se le reventó un neumático y quedó ahí. Pero las fotos son súper complicadas y lo que ha dicho ahora Aston Villa es que están estudiando si lo echan del equipo. Solo por esta mal falla. Mal ejemplo. La Premier League está evaluando el hacer el campeonato, continuar el campeonato, pero para eso lo que quieren hacer es llevar a todos los jugadores que se tengan que hacer un chequeo para que estén seguros de que no tienen coronavirus y van a internar, este es el plan, ¿eh? Internar al 100% de los jugadores en un mismo lugar. Y estos jugadores van a ir a los estadios, que no va a haber nadie, sin público, sin nada, juegan los partidos y vuelven a ese lugar y así hasta el final del campeonato. Es decir, una especie de reality show de todos los jugadores encerrados por meses ¿Te dais cuenta que si hubierais pensado esto así como en una película mala de Netflix? Entonces los jugadores, yo dice, oye, qué irreal, bueno, ¿cuándo va a pasar una cosa así? Bueno, yo creo que en realidad es un poco extremo, yo creo que nadie va a aguantar una cosa así, pero es una idea que está rondando porque los contratos con la televisión, especialmente, que la televisión sigue funcionando porque la gente está en sus casas y podría ver todos los partidos sin problemas, felices de hecho. Y entonces una forma de mantener el negocio, por lo menos por ese lado, sería algo así. Yo no sé si en Chile lo podrían hacer en Picarquín, por ejemplo, poner muchas carpas, ahí donde se hizo el Tamborí, y ahí los equipos, en un lado está Coloco, en otro lado está la de Chile, y comparten. Yo creo que si eso lo transmiten también como reality, además es un gran negocio. Lo podrían hacer, ¿eh? pero el tema yo creo que es esta escapada de los jugadores. Recordemos el impasse del Ferrari de Vidal, o sea, oye, se escapó de una concentración y era concentración nomás. Es gente joven, tú no gente lo hiciste joven, no, con te, las hormonas. No te escapaste a los 23 años. Es que nunca estuve agrupando. Concentrado, nunca estuve concentrado en algún lugar. Entonces no sé, pues yo siempre viví escapado. Por eso, nunca en tu casa te dijeron, te has castigado porque no has estudiado y todo, así que no puedes salir, y igual te arrancaste por la ventana y te fuiste. Es que, bueno, eran 8 pisos, Marcelo, así que era un confinamiento bien especial el mío. No lo hice, pero sí había una cuestión que yo siempre le digo a mis hijos, que yo los puedo ubicar donde estén, digamos, ¿no? Pero yo decía que iba a una fiesta y después terminaba en otro lugar. Y después me volvía para mi casa y no había rollo, digamos, ¿no? Me habían dado permiso para ir a 5 cuadras y llegaba a 14 cuadras de la casa. Los jóvenes tienen técnicas que aún con celular y todo, a no ser que le pongáis ese GPS adentro de la guata, te pueden hacer... Bueno, yo le puse el de la mascota, ¿eh? No sé si funciona totalmente bien, pero yo le introduje ahí el chip. Le saqué el chip a la mascota, así que si veía a mi hijo en la calle, puede responder al nombre de Bobby. Por si oye, acaso, ¿eh? una noticia que tiene contento a los fanáticos de la música clásica. Hoy día, hoy día a las 00:01 horas parten nuevamente las transmisiones de Radio Beethoven. Partir en la que antiguamente era la Radio Cero, es decir, en el dial 97.7. ¿Qué canción tú pondrías como para partir la Beethoven? Una de Beethoven. Por los ejemplo, esa. De una. No, una de Beethoven. Por ejemplo, Chuck Berry cantando Roll Over, claro. Beethoven. Roll Over Beethoven puede ser buena esa. La Quinta Sinfonía, pero por Electric Light. Eso puede ser. Para captar nuevo público. La Quinta de Beethoven, pero de Walter Murphy, esa como onda disco. Ah, esa es buena. O la Novena Sinfonía, pero por este trompetista clásico, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, buena. Te iba a decir Peter Cornetta, mira, para donde se me da la cabeza. Pero no era él. ¿Cómo se llama este? Bueno, un saludo a nuestro amigo, el que inauguró, o sea, no inauguró, fundó. Que no te acuerdas el nombre, lamentablemente. Adolfo Flores, gran amigo. Ahí sí, un abrazo para él. Teníamos la oficina al frente. Claro, lo pasábamos la mar de bien porque él nos hablaba de música clásica y nosotros solo movíamos la cabeza y le decíamos, como tú digas. Sí, sin lugar a dudas, Bach es el mejor. Y el otro día, uff, qué movimiento te mandaste, Mozart. Así nos íbamos los días y nos mirábamos como diciendo, pobre, que déjalo ahí en su ingenuidad musical. ¿Eh? Bueno, pero hoy día a las 12:01 podéis poner Beethoven entonces para escuchar esta. ¿Y estará Patricio Bañado todavía? Yo creo que sí. La voz ancla, mira, qué bueno. Me acordé de la gente de Radio Cero, así que un saludo para ellos también. Que ahora ahí están en menos cero. Una canción de Beethoven. ¿Qué tienes ahí? A ver. Inspirada en Beethoven. Esta, mira. Ah, muy buena. No, muy buena. Portugal de Man. Never. No es Portugal de Man. No. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. Nearly. Mira, ahí estaba Noisetes. Oye, ya, entonces tú, me yo sé que no eres muy fanático, pero la reina de los dragones, Emilia Clarke. Oh, de nuevo. Ya. No, pero dale, ella nomás, está bien. Ella es muy popular y está pidiendo donaciones para combatir el COVID-19. Y fíjate que lo que está ofreciendo, y lo que alguien podría imitar, aquí gente popular, no nosotros, una recompensa para quienes colaboren, y ella va a hacer una cena, una comida, con ella, para quienes colaboren. Pero lo que no se ve, porque ella tiene muy iluminada, ¿no? Muy luminosa. Muy luminosa, lo que no dejan claro es que, o recién en la letra chica, como decía Miguel hace un rato, es que la cena esta va a ser a la distancia. Va a ser virtual. Claro, mira, la cuestión fome. ¿Qué bueno, pero mientras... una cuestión por Zoom? Bueno, hemos visto de todo en Zoom, ¿eh? Yo a mí me dicen que en Zoom incluso han habido vamos al próximo tema. Sí, encuentro porque, no, de verdad no sé describirlo muy bien, Marcelo, pero pasan cosas, ¿eh? Miguel Iván me contó. Ok, bueno, a propósito de Zoom y de la cosa virtual, ayer nosotros estábamos tan contentos porque en algún momento 214 personas se conectaron mientras estábamos haciendo Instagram. ¿Tú sabes cuánta gente vio este Lollapalooza, pero a través de Instagram? ¿Ya? 350.000 personas. ¡Oh! ¿Qué me decís? Este show que hicieron el fin de semana, entre que estaba Lucibel, Javier Amena, Yorca, Fernando Milagro, Somos Cabros Chicos, entre otros... En total, tuvo una cantidad de 350.000, tú vas a saber más de esto, views, más de 400.000 interacciones y 5 millones de impresiones. O sea, la gente está con ganas de ir a conciertos. Lo que pasa es que puede ser que sea una sola persona que vio 20 veces, y ahí el tema son los usuarios únicos. ¿Cuánta gente es la que interactuó de verdad? Sí, una persona, un voto, digamos, ahí donde está la carne, o sea, de toda la no todo se el resto puede llegar de la cifra, importa a poco, fíjate. Ya, a conclusiones tal, bueno, pero igual con mucha gente lo vio, así que ojalá haya más shows de este tipo, porque así la gente lo va a pasar bien y se va a entretener. A propósito de show, ¿te acuerdas que habíamos hablado hace tiempo de un show que estaban preparando los Quilapayún con Pato Pimienta, un show humorístico, sí, de los Quilapayún? Sí, sí. Se corrió. Ahora es para el 25 de septiembre. Qué pena más grande, Marcelo. Qué bueno, porque no van a poder practicar un poco más el humor de para hacer esta muralla de Wall. De Wall. Una cosa así con humor. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, es difícil el texto, ¿eh? Sí, Quilapayún debe ser de las bandas todos de negro, serio. Así como. Duerme, negrito, ya no se puede decir así. Duerme, pequeño afroamericano. No, claro, ¿cómo lo podrían hacer? Va a costar el guión, pero me imagino, ahora tienen más tiempo. La gente que tenía entradas puede cambiarla, canjearla o pedir su devolución, pero va a ser el 25 algo de septiembre. Podrá ser. Entonces, este show que, como dijimos la otra vez, se llama, y el show, o sea, el nombre es largo, pero fome. Quilapayún con Pimienta, un estallido de música y humor. Yo apruebo este show. Oh. Es largo. Sí. Oye, noticia de último minuto. A ver, dale. Me encanta. Se acaba de aprobar el proyecto de protección al empleo. Fue despachado desde el Congreso. Vamos a ver qué significa eso. Lo que nos contaba Miguel, esto de que la gente es otra cosa. No, a ver. Dice... Estoy viendo a Felipe Casta aquí que dice: felicidades, ministra María José Saldívar, ministro Ignacio Briones. Ahora la urgencia es construir un mecanismo que permita apoyar a los trabajadores que boletean a honorarios. Gracias. Ah, y a los independientes. Los independientes pasan ahora. Bueno, da lo mismo, Marcelo, y total. ¿Quién es uno para quejarse también, pollo? Bueno, oye. Miguel nos dice ocupado. Que justamente lo que él comentó hace un rato, lo mismo. Esta fórmula ya, que pasa al se acaba de despachar. Ya, se acaba de despachar. Así, lo que estaba hablando Miguel y que no le prestamos atención, es eso mismo. Se acaba de despachar. Y es raro que despachar signifique que irse, como morirse, ¿eh? Es curioso eso. Todos se lo despacharon, como se lo pitaron. También es raro, las palabras curiosas, porque claro, pero también la oficina de alguien es el despacho. ¿Por qué? Claro.

Bueno, pero ya llegará ese momento, ya llegará ese día en que nos juntemos nosotros tres a tomar ahí un happy hour. ¿Pero qué nos trae hoy día? Se las voy a cobrar, chiquillo. Pero sí, por supuesto. Por favor. Oye, tú sabes que yo he escuchado a mucha gente, muchas amistades que han dicho, yo creo que va a haber una especie de explosión de abrazos y de reuniones de amigos, porque todo el mundo está diciendo, ¿por qué no nos juntamos más? ¿Por qué no hacíamos más reuniones? ¿Por qué no nos íbamos más a comer? La gente ¿por qué va no te dije que te quería? Claro, sí. Por ejemplo. Yo también creo, fíjense, ¿eh? Es justo y necesario. Qué curio. Sí, pues. Bueno, pero vamos a hablar un poco de mini reuniones, en este caso familiares. Pero si no se puede tampoco. Porque, mira, lo que pasa es que lo que ha pasado, ustedes un poco lo hablaron ayer con las recetas de la coniachurra que se han dado en Instagram, y de alguna manera lo que ha hecho esta cuarentena es que volvamos a lugares que antes estaban inexplorados dentro de la casa, como la cocina. Y la cocina ha vuelto a ser como un centro de encuentro, como para llorar, para reír, para estar juntos de otra manera. Es verdad, sí, es así verdad, lo he vivido yo también. Es verdad. Claro. Ayer por ejemplo, este aislamiento. Sí, ayer, por ejemplo, a mí me pidieron, por favor, que hiciera unas cosas en un sartén. Entonces las llevé para allá. Me quemé porque no lo... Y lloré. Mucho. Bueno, pero para que eso no pase, ahora hay distintas instancias y hay distintos cocineros que están dando recetas fáciles en Instagram, y de eso vamos a hablar también. Además, de dónde encontrar como las mejores recetas cuando uno está perdido, ahogado, en tanta cuarentena. Y canales de YouTube, cosa de poder como reencontrarse y hacer el paso a paso con incluso Maldito Barman, que están dando sus mejores recetas de pisco sour y de traguitos como para hacer algo entretenido en la casa. Buenísimo, entonces, puros datos. ¿Vamos a una canción y nos largamos de una? Nos largamos. ¿Te parece, Loreto? Vamos con una canción entonces, Manolito. Mira, el grupo norteamericano Blondie con su canción ¡Qué chica a bonita! A todos. A limpiar pescado, Loreto. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Aló? Thank you. Ay, estás cantando como como Freddie Mercury, como con Now I'm here, now I'm here. Now I'm there. ¿Se escucha así con eco? ¿O escuchamos nosotros así? Miguel, bueno, o sea, Manuel, se nos escucha con eco. Hay que bajar que haga... los fonos de Loreto. Ahí está. Ya, Loreto, ¿estás ahí? ¿Loreto? ¿Loreto? Se nos fue Loreto. Nos perdimos a Loreto. Es que mira, Manuelito está jugando por otro lado. Ah. Loreto, ahí está ahí. Loreto. Pero ahí estamos, ¿no? No, ya. Ah, perfecto. Ahí está, ya, sí. Perfecto. Ya. Ya, cuéntanos perfecto. De chef que están subiendo sus recetas. Bueno, hay distintas maneras de reencontrarse con los chefs y de saber qué es lo que está pasando. Estábamos hablando entre medio de, por ejemplo, el Instagram Limpiar Pescado, que es el Instagram de Juan Pablo Mellao, donde ahí también encuentras como recetas fáciles, amenas, entretenidas. Juan Pablo Mellao, que ha escrito dos libros, Comida Rica 1, Comida Rica 2, pero además a mí me gusta mucho uno que es como que rescata todas las recetas de Roca. Porque a él no le gusta tanto Neruda, le gusta Roca, y ese libro también está muy bueno. Pero lo que encuentran en el Instagram de Juan Pablo Mellao son desde cómo hacer una tortilla de papa fácil, y también lo puedes seguir en Instagram a través de las historias o en vivo, así que está súper entretenido el Instagram de Juan Pablo Mellao, @limpiarpescado. Perfecto, vamos a la otra. ¿Qué otro Loreto chef está en la misma? Ese es uno, ¿está? Ya. Y vamos ¿ya? a seguir. Sí, ese es uno. Bueno, un poco. Ese es uno. Y vamos a seguir un poco, pero con. Vamos a seguir en Instagram. A mí hay otra cuenta que me gusta muchísimo, que es la de la Valentina Matlek. Están todos los datos subidos en el Instagram, atachados, por supuesto, Radio Oasis, así perfecto. Que ahí los puedes seguir. La gracia de esta cocinera es que hace clases súper didácticas que puedes hacer con niños. Entonces, si tienes como niños en la casa, ella tiene 3, desde los 7 hasta los 11 años. Pero son recetas que incluso sus niños hacen también en vivo, que sube cada día por medio. Y hay ¿Loreto? Recetas de tacos, Sí, es que me quedo dando vuelta una cosa. Ella, ¿cómo dijiste se llamaba? Ella se llama Valentina McAuliffe. McAuliffe. Ya, y ha tenido McAuliffe. 3 hijos entre los 7 y los 11. Va claro. Apurada. Mira, y tranco, ¿eh? Entonces ella hace estas clases de cocina con niños que cocinan sus hijos y que los puede seguir y todo. En la próxima clase es mañana miércoles. Y el día antes ella publica todos los ingredientes, cosas que los hagas en vivo si quieres. También están todas las recetas en sus historias de Instagram. Y eso es para los niños porque los viernes a las 7 de la tarde hace clases con los papás. ¿Cuál es la gracia? Que ahí se tire un coctelito, algunas cosas para picoteo, distintas versiones de hummus, como para carretear, así como house party. Ya, y es wow. Fácil pillarla en Instagram porque con ese nombre tan raro, yo sí. Creo que la gente va a tratar de buscarlo y no lo va a encontrar. Po. Sí, no, yo ya lo subí. Marcelo. Están en las historias subidas, están arriba, así que es cosa de verlas ahí y ya están, va a llegar directo. O sea, la gente que te siga a ti va a poder llegar fácil a Valentina. Y a Tachado también a Radio Oasis, por supuesto. A Radio Oasis también, perfecto. Sí. Ya. ¿Hay algún hashtag chef más que esté dedicado? ¿Algún chef más que esté dedicado a esto? Sigamos, por favor. Sigamos, por favor, con nuestro maldito Balmain. Porque en el fondo, a estas alturas de la vida, yo creo que se necesita un poquito de alcohol en la vida. Y Miguel González Larribel, amigo de la casa, sí. está subiendo todas sus recetas de cócteles fáciles. Ya. ¿Y son los secretos? ¿Los secretos de él lo está compartiendo? Todos los secretos está utilizando cosas súper simples. Por ejemplo, hoy día tenía uno de pisco sour fantástico, solo con 3 ingredientes, que además uno puede agregarle cierta malicia. Por ejemplo, él cambia el pisco de repente por gin, que lo deja infusionado. Eso quiere decir que deja las bolsitas de té dentro del gin, entonces queda más suavecito, como con olor a tecito y chan. ¡Oh! Está buenísimo. ¿Algún trago en especial que quisiera recomendarnos? A mí me gusta esa versión de Sour Gin, fíjate. Porque, o sea, es bien engañador, hay que decirlo. Pero está bien bueno y en el fondo tiene esa cosa como media herbal, como especial para el picoteo, como para tomárselo antes de abrir la botella de vino. No, bien, y funciona bien también con vodka. Como la versión sour, no solo de pisco, está entretenida la de Miguel. Oye, ya, bueno. Y esto lo busca en Instagram como Maldito Barman. Maldito Barman, sí. Y hay otro dato que es súper fácil llegar y en el fondo es Gastón Acurio. Gastón Acurio, que sí, tiene su canal de YouTube y todo lo demás, pero acaba de liberar Bravazo. Bravazo son 600 recetas peruanas, desde el ají de gallina. Todas las recetas ya están libres. Es cosa de poner en Google Bravazo Gastón Acurio y puedes llegar hasta 600 recetas. ¡Oh, pero qué generosidad! ¡Qué generosidad, sí, de Acurio! Oye, hay una leche de tigre afrodisíaca que está bien buena, fíjate. ¿La probaste? ¿Qué significa que sea afrodisíaca? Sí. ¿Qué es eso? Despierta cosas, parece. Saber. Por eso, ¿la probaste y resultó? Yo fíjate que no creía en esta cosa afrodisíaca, pero sí, te despierta otro instinto, fíjate. Mira, que atropa. ¿Y qué es lo que tiene para saber? No, debe tener leche de coco. No, sin leche de coco. Lo que pasa es que la leche de tigre en general es como el juguito chorito que queda del ceviche. Entonces, Marcelo, son todos los mariscos concentrados que ya sabemos que pasan cosas con eso y una malicia que le agrega por detrás. Ah, ya. Hay un secreto. Ya, hay un secreto. Genial esto de que uno pueda bajar. Entonces, en Google pones Bravazo y vas a encontrar todas las recetas. Bravazo Gastón Acurio y vas a llegar y ahí puedes encargar, o sea, puedes descargar el PDF completo. Son 600 recetas. La gracia es que también son recetas típicas de la cocina peruana, pero que te cuentan una historia de dónde vienen. Y toma un solo ingrediente, por ejemplo, lentejas, y es capaz de hacer 6 o 7 platos a partir de las lentejas. Entonces, perfectamente adecuado a esta hora que en el fondo uno cocina con lo que tiene en el refrigerador. Genial. Ya, vamos a otra canción. Oye, qué bueno. ¿Qué tienes ahí, Manolito? Por favor, despáchame. Ah, pero los Wallflowers, ¿eh? Vamos. El incombustible Jacob Dylan, ¿eh? Jacob Dylan, que tiene más pinta que su papá. Uno de sus tantos éxitos, creo que tiene este. Uno. Through the cemetery trees. truck. I turn the engine, but the engine doesn't turn. What smells of cheap wine, cigarettes? This place is always such a mess. Sometimes I think I'd like to watch it burn. Qué bueno, qué excelente. Excelente canción, ¿eh? Excelente canción. Sí, ya, no, nos vamos a revisar qué tipo de datitos, Loreto. Vamos a seguir con estos blogs de cocina que encontramos en Instagram. Y hay otra que a mí me gusta muchísimo, que es la Dalal Halabi. ¿Qué? ¿Ah? Dalal. Bueno, están todos atachados en Instagram, así que ahí encuentran el nombre completo. La Dalal Halabi, arroba Dalal Halabi con H, Halabi, tiene una cuenta en Instagram en donde lo que hace es de alguna manera como revisitar la cocina de su infancia. En este caso es cocina palestina, como tomando en cuenta las recetas de su abuela y de su mamá. Entonces lo que hace es amoldar en términos simples algo de aquellas recetas. Ahí yo encontré, por ejemplo, la receta del hummus perfecto, que como yo no tenía tahine, que es esta salsa de sésamo como cremosita, concentrada, para que quede esta cremosidad del hummus que uno quiere, me enseñó a hacerlo, por ejemplo, solo con semillas, aguándolo un poquito y amoldando los ingredientes que uno tiene en la casa. Pero, ¿y no te van a faltar muchos ingredientes para su receta? Porque la gente está encerrada. No, fíjate, porque esa es la gracia también, es que como el ser cocina interactiva, de repente cuando uno no tiene algo, que en todo caso cualquiera de los ingredientes de ella se encuentran ahora y se pueden pedir en formato delivery o alguna de estas opciones, lo puedes amoldar con los ingredientes que tenga en la casa. Las hojitas de parra, todo lo demás se puede pedir a la casa. Ah, perfecto, perfecto. Halal Halali. Halal Halali, con B larga. Listo. Anota. Estupendo para el picante. Qué bueno. Y ella tienen todo tipo de. ¿La entregan a domicilio también? ¿O me perdí? No, ella no entrega a domicilio. Tú tienes, pero puedes pedir. Tenemos también un especial de siempre le agregamos un par de cocina a domicilio por si no quieres cocinar, Marco Silva. Ay, sí, es que sí. De repente da lata porque hay que hacer 4 comidas diarias. No, sí, no es fácil la vida aquí. Ay, les lanzo mi delivery favorito de esta semana. ¿Ya? ¿Hacemos un paréntesis? Sí, por supuesto. Vamos a seguir con las recetas de cocina, pero antes yo les quería contar de un delivery que a mí me encantó que pedí esta semana, que es Fortunata. Llega Chicureo. No te puedo creer. Chicureo. Los jueves llega Chicureo, llegan los camiones refrigerados perfectos para hacer la entrega. ¿Y qué es lo que me gustó? Que ahí puedes encargar desde las pastas frescas, el heladito, una torta de chocolate que estaba increíble, pero además entregan pan. Por ejemplo, ellos tienen pampita congelada. Entonces tú las guardas en el refri y vas sacando solo lo que necesitas. ¡Ay, qué buena! Oye, y lo otro que también me gustó es que uno puede comprar, por ejemplo, la lasaña maravillosa, pero además uno puede comprar las salsas. Entonces yo lo que hice fue que me compré como la salsa boloñesa increíble, otra salsa de alcachofa, y entonces el arrocito o lo que tenga ya tiene otro brillo. Está bueno, Fortunata, excelente. Fortunata. Excelente. Ya, volvamos a los datitos online. Y volvamos a las ganas de cocinar. Bueno, ahora nos vamos a pasar a los canales de YouTube. ¿Ya? Porque YouTube. Ahora en YouTube encuentras el paso a paso de todos los ingredientes que tú quieras, o sea, todas las recetas que te den ganas de hacer. Y el canal de YouTube mío favorito de este último tiempo es el de Sumito Esteves. ¿Sumito? Nosotros lo entrevistamos, sí, el venezolano. Me acuerdo. Sí, el mismo, el chef que es lejos el más famoso de Venezuela, que ahora está viviendo acá en Chile, porque está trabajando en el INACAP, en noviembre lanzó su canal de YouTube. Y es precioso en el fondo, porque ¿qué es lo que a él le pasó? Se acordó de una frase que le dijo su mamá, que es como lo más lindo que le han dicho, y es que su mamá nunca cocinó hasta que tuvo hijos, porque vivía en la India y le tocaron las guerras y después se cambió a Rusia. Entonces Sumito le dijo, pero mamá, ¿por qué aprendiste a cocinar? Y ella entonces le dijo, porque quería traspasarle mi cultura a mis hijos. Y eso es un poco lo que está haciendo Sumito Esteves, tomar y amoldar las mejores de las recetas de Venezuela, y que tú puedes ver en un live todos los jueves, pero además están ahí, cosa de que tú puedas revisitarla todas las veces que quieras, y son súper simples, o sea, pueden ser desde la arepa, como clásico eso, pancito. ¿Qué cosas son las que te enseñan? Por ejemplo, ahí puedes aprender a hacer estas arepas maravillosas, que es este como pancito de maíz que lo puedes rellenar con carne mechada, por ejemplo, bien jugosita. De repente te enseña a hacer como platos un poquito más elaborados, pero que igual uno puede amoldar. Por ejemplo, hay uno clásico venezolano que tiene pulpo, que se llama foforera al estilo de Sumito, y a mí lo que me encantó es que él enseñó a hacer el pulpo perfecto. Oh. Que en este caso todo el mundo te dice como, no, hay que asustarlo, que si yo no, él encontró como un par de tips como para llegar y ponerlo en una olla hirviendo, que uno diría como el pulpo sin agua, no sé qué, y ahí queda perfecto, blandito. Entonces te da todo este tipo de tips, y además los sábados él enseña a mejorar la cocina de la casa, cómo congelar, por ejemplo, cómo hacer el sofrito perfecto, que es la base de la cocina chilena, y guardarlo porcionado para no tener que cocinar durante la semana. Oye, o sea, sirve para todo. ¿Y los capítulos antiguos que han guardado? Los puedes ver. Si te metes al Instagram de Sumito Esteves, está ahí perfecta su dirección. Es cosa de llegar y cliquear y las ves. Además, a partir de este lunes está haciendo como conversatorios con gente interesante. Entonces, el capítulo que se viene es un tipo que trabaja, que es cineasta, que trabaja con Spielberg, pero que tenía un canal de cocina con Sumito cuando ellos tenían 14 años. Entonces van a empezar a conversar de cómo la cocina los ha marcado a partir del cine, de sus vivencias y cómo va la vida. Oye, ¿qué más está en YouTube? Porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Alguien más en YouTube? ¡Ay, sí! El Pipe Sánchez. El Pipe Sánchez, que además de dar la hamburguesa perfecta, ahí te invita como a recorrer los mercados del mundo. El hermano de Cristian, ¿no es cierto? Sí, el hermano de Cristian. Allá. ¿Y qué es lo que hace él? Y él, ponte tú, va de repente como al Shake Shack, que es una de las cadenas hamburguesas así aplastaditas, que son como de las más ricas que existen en Estados Unidos, y se mete a la cocina. Entonces tú aprendes a cocinar con él la hamburguesa, pero además lo más entretenido es que tú puedes ver ahí sus viajes por el mundo y por los mercados flotantes de Bangkok, por el mercado más grande de Tailandia, o recorrer, por ejemplo, la calle de Hong Kong, donde encuentras restaurantes de 3 estrellas Michelin, pero por donde puedes comer por menos de $20. Ah, y eso está en su canal de YouTube. Todo eso está en su canal de YouTube, chiquillos. Genial, fantástico. Loreto, te pasaste. Has logrado de nuevo cautivar nuestras papilas gustativas, ¿no? Bueno, coman rico, pues, chiquillos, eso se puede. Sí. Ahora el tiro, que estén muy bien. Un abrazo grande y nos vemos pronto, ¿ah? ¿Eh? Oye, ojalá. Y Marcelo, ¿tienes un consejo que? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me ibas a decir algo? ¿Sí? Ojalá, dijo. Ojalá, ah. Marcelo, tú tienes un consejo que decirnos, ¿eh? En Principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Déjame decirte que ahora viene intensamente Marcelo Comparini. Y Carola Urrejola va a estar con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Eh? Un hombre que sabe un montón. Y nosotros nos vemos mañana ya. Que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos que se puede. Vamos, Chile, vamos.